Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias vamos con una buena noticia para las organizaciones sociales de todo el país, porque el Senado Nacional convirtió en ley un proyecto que establece un régimen tarifario específico para las organizaciones, algo de lo que hablamos allá por abril de este 2015 cuando se le dio media sanción. Y estamos en contacto telefónico con Claudia Bernaza, ella es una de las autoras de este proyecto que se convirtió en ley y que es diputada nacional mandato cumplido. Hola Claudia, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco. ¿Cómo estás, Pepe? Un gusto. Igualmente, Claudia. Bueno, ¿en qué consiste esta ley que se aprobó? ¿En qué va a beneficiar a las organizaciones sociales del país? Bueno, la verdad que es una alegría enorme porque se establece que en los cuadros tarifarios de todos los servicios públicos esenciales tenga que haber un renglón referido a entidades de bien público, a las cuales ya no se les va a poder cobrar una tarifa con una alícuota que las asimile a industrias o comercios. Ese renglón tiene que tener una tarifa con una alícuota similar a los residenciales, a las casas de familia o menor, con lo cual se da por primera vez en mucho tiempo un reconocimiento a la naturaleza específica de la organización comunitaria. Uh-huh. Esa es la gran noticia, que genera además antecedentes enormes para otras leyes, ¿no? Claudia, ¿y esto a qué servicios abarca? Abarca todo lo que es agua, gas, luz, y telefonía, y bueno, la idea es que más adelante también abarque internet cuando sea el momento, por ahora son esos. Y también invita a las provincias, en el caso donde los servicios los presten empresas provinciales, invita a las provincias a adherir a esta norma. Claro. Es una norma transversal a todos los servicios públicos. Y que pide, bueno, esta recomposición o este readecuamiento o adecuamiento de los cuadros tarifarios. Bien. ¿Se les da algún plazo a las empresas para que hagan esta adecuación? Mira, yo no recuerdo exactamente, pero sí se le pide, creo que sí, que había, la verdad que no tengo presente ahora exactamente el texto de la ley, pero sí pide plazas para ponerlo en funcionamiento. Estamos esperando que pasen los 10 días de ley para que, digamos, a la espera de que no haya ningún veto y que, bueno, que la presidencia de Cristina Kirchner cierre, digamos, con el reconocimiento de esta ley y con la puesta en vigencia de esta ley, que creo que sí, que daba un paso para la adecuación de estos cuadros. Y, bueno, igual empieza todo el camino de la reglamentación, que sí estaremos las organizaciones batallando por esa reglamentación, aunque la ley es bastante clara y va a necesitar muy poca reglamentación para ponerse en vigencia, digamos. Pero siempre hay que estar detrás de las leyes, ¿no? Para que se cumplan. No es que la ley es mágica y se cumple por sí misma, ¿no? Uh-huh. Tiene que estar todo un equipo, todas las organizaciones batallando. Nosotros venimos batallando por una agenda dentro de la cual estaba esta ley y, bueno, la vamos a seguir, ¿no? La vamos a cuidar, digamos así. Uh-huh. En el caso de servicios como, por ejemplo, la electricidad o el agua que se presta en distintas provincias, en algunos casos por empresas privadas, en otros por empresas estatales, en este caso únicamente se va a aplicar si la provincia adhiere a la ley. Exactamente, tiene que adherir a la ley, tiene que adherir digamos, un hecho muy potente que la nación tenga esta ley, y sería una cosa muy, digamos, muy difícil que la provincia insista en no reconocer este tipo de cuadros tarifarios, digamos. Estaría casi en contraposición a lo que son los organismos de control nacionales. Pero podría pasar, porque, bueno, estamos en un sistema federal y las provincias tienen autonomía en estos temas, ¿no es cierto? Así que, bueno, así estarán las organizaciones de cada provincia insistiendo con que las provincias adhieran, ¿no? Es parte de las batallas que tenemos que dar ahora. Que la verdad hay que aclararlo también, si me permitís, el hecho de que se habló mucho, los periodistas hablaron mucho en este tiempo de los paquetes de leyes que mandaba Cristina Kirchner a las últimas sesiones. Y la verdad que la última sesión de senadores tuvo entre sus leyes esta, que no era del Poder Ejecutivo, que no era del oficialismo, era la ley que pedía un grupo de organizaciones comunitarias, cuyo autor es Julián Domínguez, pero a pedido de las organizaciones, con lo cual, digo, derribemos el mito de que los paquetes de leyes de fin de año son solo del Ejecutivo, ¿no? Permitime también hacer esta aclaración a la audiencia. Está muy bien porque por estos días se habló en esos términos de los medios que hasta ahora fueron opositores y que seguramente a partir del 10 de diciembre van a ser oficialistas. Bueno, y eso también, a ellos también les va a pasar que a fin de año se le acumulen leyes, como pasó en esta gestión, y en esa acumulación de leyes estaba esta, que ya tenía aprobación de la comisión del Senado respectiva, y que además, vale aclararlo también para el nuevo oficialismo, fue aprobada por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Muy bien, Claudia Bernaza, te agradecemos muchísimo este contacto con las radios comunitarias y felicitaciones también porque es un logro tuyo y de las organizaciones de las que formás parte también. Y por supuesto es un logro de Farco también, porque ustedes sostienen estas noticias, las difunden y además Farco forma parte del colectivo de la agenda legislativa de las organizaciones sociales, de las cuales de esta agenda esta es una de las leyes. Y bueno, esperemos que también las radios comunitarias batallen porque se aplique este nuevo cuadro tarifario también a ellas mismas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que para nosotros las radios comunitarias son nuestro brazo de comunicación, así que les agradecemos muchísimo. Un abrazo grande, Claudia. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Claudia Bernaza, exdiputada o diputada nacional, mandato cumplido y autora de este proyecto que se convirtió en ley por la sanción que le dio el Senado Nacional y que va a permitir que las organizaciones sociales de todo el país tengan un régimen tarifario especial, similar al de los usuarios residenciales para los principales servicios públicos: agua, luz, gas y teléfono.